Salvo en el 2007, año en el que Izquierda Unida no concurrió en las locales en Ubrique, la formación de izquierdas ha participado con sus siglas desde 1987 en las municipales. Esta será la primera vez que lo hace en coalición bajo la denominación de Adelante, marca acuñada por Podemos e Izquierda Unida junto con Equo y Primavera Andaluza para las últimas autonómicas de diciembre. Adelante Ubrique es la marca con la que concurren a las locales de este domingo Podemos e Izquierda Unida. La lidera Toñi Villa Domínguez, de Podemos Ubrique, que debuta como alcaldable a la vez que en política local. Llevan por lema en Ubrique Podemos. Hoy nos acompañan para hablar de piel, hacienda y régimen interior, así como de cultura, deportes y turismo. Toñi Villa, muy buenas tardes. Buenas tardes. Está también con nosotros los integrantes de la lista, Miguel González, número 5. Buenas tardes, Miguel. Además de Paloma Manzano, buenas tardes. Hola. Número 6 en la lista. Y el número 9, Antonio García, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues con los cuatro vamos a hablar, como decíamos, sobre piel, hacienda, régimen interior, así como cultura, deportes y también turismo. Pero antes de empezar, Toñi, querías hacer una breve introducción sobre lo que es Adelante Ubrique, lo que significa y quién conforma la marca Adelante Ubrique, ¿no? Pues sí, pues ya me conocéis, soy Toñi Villa. Hemos creado una coalición muy buena, con Izquierda Unida y Podemos. Nos llamamos Adelante Ubrique y nuestro lema, como bien has dicho, es Juntos Podemos, porque Ubrique puede cambiar. Y tenemos un equipo que nos está apoyando muchísimo y estamos un equipo que tenemos un gran trabajo hecho detrás. Somos un equipo, vuelvo a repetir, somos la unión perfecta. Porque nos estamos llevando súper bien, estamos llevando la campaña con alegría y con mucha ilusión, que es lo importante, y con ganas de hacer muchos proyectos para Ubrique y para el bien de los ubriqueños y ubriqueñas. Bueno, pues introducción sobre lo que significa Adelante Ubrique y el trabajo que estáis realizando de cara a estas elecciones locales del próximo domingo 26 de mayo. Vamos con los bloques temáticos y para comenzar Antonio García va a centrarse en las propuestas programáticas que plantea Adelante Ubrique en el ámbito de la cultura. Cuando quieras. Bien, una de las características de siempre de Izquierda Unida ha sido la de crear concejos. Siempre se nos ha dicho que esto es una manera lenta, que es más fácil que lo haga una persona sola, tome las decisiones, pero nosotros pensamos que para que participe el ciudadano es mejor en estos consejos en el que están todas las personas afectadas y están los técnicos. Por tanto, empezaríamos con cultura. Lo más importante para nosotros sería crear el Consejo Local de Cultura. Bien. Desde hace mucho tiempo desapareció la Casa de la Cultura. Para nosotros nos parece eso un bien especial y nos gustaría que se pusiera en la biblioteca municipal. Para ello lucharemos. Recuperaremos también la semana cultural, se perdió en los tiempos, y potenciaremos sobre todo iniciativas de los ciudadanos que hagan sus programaciones, y nosotros para eso facilitaremos las interacciones municipales para que allí puedan resolver y hacer todas sus actividades. Por otro lado, recuperaremos la calle. En otros tiempos en la calle se hacía teatro, se ponían cuadros, todo eso se ha perdido, nosotros queremos volver a hacerlo. Como ya tenemos una sala de exposiciones, destinaremos el Centro de Interpretación de la Historia precisamente a eso, a historia, no a pintura, a los trabajos que se están haciendo en Ubrique sobre la memoria, sobre la historia. Bien, para ello recuperaremos la Fundación de las Siete Villas, que estaba. Vemos también la red de ciudades de origen romano, incorporaremos a Ubrique a una de las redes de villas de frontera. Bien, también queremos que convirtamos la exposición permanente de Mano y Magia, que nosotros a todos lo llamamos el Museo de la Piel, pero no lo es. Entonces nosotros queremos convertirlo una vez por todas en un museo, de manera que podamos recibir todos los beneficios, las subvenciones y todo que se dan a estos. Bien. Elaboraremos también una carta arqueológica del término de Ubrique y pondremos en valor el dolmen del Juncal que apareció en el pantano y que está por ahí tirado, y es una pena que algo prehistórico no tenga la atención debida. Conservaremos la que conocida por todos nosotros, Carcela Romana, que parece que es una reivindicación de todos los partidos de siempre, pero que nunca se hace. Nosotros procuramos en esta legislatura realizar una parte por lo menos, y claro, entre otras cosas también necesitaríamos la información sobre las últimas catas que se han hecho por parte del ayuntamiento, pero de la que no sabemos todavía en qué han quedado. Bien, apoyaremos, como se está haciendo, la difusión de la ciudad romana de Ocuri, y haremos iniciaremos la creación del museo arqueológico local. que está demandada de mucho tiempo, hay por ahí muchas piezas perdidas y queremos reunirlas todas a ver si se puede hacer. Por último, institucionalizaremos el Día Internacional del Archivo. Tenemos en Ubrique un archivo muy importante y haremos un reglamento de funcionamiento y utilización. Nos queda también hablar de que las prospecciones que se podrían hacer en Cardela, Uricolarte y Garciago para ver qué nos dicen de la historia de nuestro pueblo. Pues eso en materia programática dentro del ámbito de la cultura. De la mano llegan además también los festejos. Toñi, ¿qué ha previsto Adelante Ubrique para fiestas en Ubrique? Pues fiestas, hay que recuperar lo que tenemos. Las cruces de mayo tienen que ser el día 3 de mayo y hacer que los turistas quieran venir el 3 de mayo a Ubrique. Recuperar la esencia de las calles, esas calles adornadas por todos los barrios. Recuperar esa cabaña que hacían los niños en su tiempo. No ponerle un camión de leña allí y ya está, ahí explota Gamones. No, hay que recuperar la vidilla esa que daba en las cruces de mayo. También queremos reivindicar que no es incompatible hacer las cruces de mayo el día 3 y el sábado siguiente hacer una candela, una verbena en Cabarrio, ¿por qué no? Entre más se mueva la gente en la calle, mejor. Eso hace que nos socialicemos, que nos estamos quedando un poquito aislados entre móviles y no móviles, pues hace que estemos en la calle. También la feria. Yo ya cansa de siempre escuchar que si el recinto feria, que si el recinto feria, que si no tenemos sitio. Sí, es verdad, no hay sitio. Pero no es imprescindible. Se ha hecho hasta ahora y no ha pasado nada. Y son 4 días, una semana, y es una inversión de dinero enorme cuando se podía ese dinero destinar a otros asuntos de que necesita un ayuntamiento y necesita una localidad como Ubrique. Por ejemplo, el autobús urbano municipal. Ese dinero podía ir destinado perfectamente a ello, ¿no? Pues la feria es muy fácil. Solo hay que tener ganas de trabajar. Vamos a poner los cabezudos temprano, como se hacía antaño. Vamos a poner conciertos de noche, pero para todos los géneros, en las casetas para más mayores y un sitio para dar conciertos para los más jóvenes. ¿El por qué? Porque hace que la gente esté en la calle. No va a salir a las 12 de la noche si el concierto lo tiene a las 10. Desde las 10 tiene gente en la calle. Es una solución para la feria. También es importantísimo para el tema de la feria que no nos damos cuenta lo importante que es la conciliación laboral y familiar. En Ubrique tenemos un gran problema. Los petaqueros y petaqueras solo saben que tienen segura la semana de feria, de vacaciones, para poder conciliar con su familia. Esa es la única que tiene segura. Por esa es la problemática que la gente se va, porque es la única que hay. Porque la mayoría de los ubriqueños y ubriqueñas trabajamos en la marroquinería o trabajan en la marroquinería y es la única semana que verdaderamente la tienen libre. Entonces, hay que hacer que se concilie la vida laboral y personal. Hay que a lo mejor tocarle a los empresarios, tocarle a los petaqueros y decir, vamos a pedir una semana de vacaciones en verano. No estamos pidiendo mucho, pero una semana de vacaciones en verano y seguro que la gente se queda en feria. Porque a todos nos gustan las ferias porque todos los ubriqueños y ubriqueñas visitamos las de todos los alrededores. No hay feria sin un ubriqueño, eso lo tenemos claro. Pues vamos a hacer que la nuestra también venga la gente de fuera y sea atractiva. Pero tenemos que colaborar todos y arrimar el hombro un poquito todos. Por otro lado, otra de las fiestas que se ha perdido o que solo que tiene una semana grande es el carnaval. Antes el carnaval tenían 2 semanas. Una era de más ingenio y más disfraces pachangueros y la última era la que se daba tú. ¿Por qué no se puede recuperar? Una semana se puede hacer la plaza del ayuntamiento y otra en la plaza de jardín. ¿Por qué no? 2 semanas fuerte. Hace un carnaval para niños, una cabalgata para niños. ¿Por qué no se puede hacer entre medio de semana una cabalgata única y exclusivamente hecha por niños? Por los colegios, por agrupaciones de niños, por chirigotas de niños, por lo que sea, para ellos, para que ellos vayan, porque son el futuro. Ellos son los que van a seguir con las tradiciones, ellos van a seguir con la vida de Ubrique. También los conciertos, pues ya me están diciendo lo de los conciertos, que sí, porque es vida, porque trae turismo, porque no solo es las petacas. También hay que darle la oportunidad a los grupos locales de tener su momentito de gloria. ¿Por qué no se puede traer un concierto y de telonero suba cualquier grupo de Ubrique? ¿Por qué no se puede tener actividad musical que no sea Semana Santa o que no sea las bandas de música? Hay que explayarse. Mira, aquí tenemos muy buenos deportistas de élite que se están creando un mundillo. ¿Por qué no tenemos un guitarrista? Se le da a esa gente que tiene mucho trabajo. Todo el que se sube en un escenario es un mérito, ¿eh? Pues vamos a apoyarlo también en ese sentido. Tenemos muchísimos proyectos. Pues eso dentro del ámbito de las fiestas en nuestra localidad y las propuestas que se plantean por parte de Adelante Ubrique. Cambiamos totalmente de registro porque Antonio García quiere hablarnos sobre memoria histórica y también sobre el trabajo que va a desarrollar Adelante Ubrique en nuestra localidad de cara al futuro. Una de las preocupaciones que hemos tenido siempre en Izquierda Unida y ahora en Podemos ha sido la luchar por la memoria histórica. Por presiones en la Junta de Andalucía y a nivel estatal también, pues tenemos desde 2017 una ley de memoria histórica. Pues nosotros queremos que se cumpla esa memoria histórica en Ubrique. En primer lugar, lo que haremos es solicitar de la Junta de Andalucía, que es la competente, un programa de prospección arqueológica en el exterior y en el interior del cementerio, porque según parece debe haber fosas, pero no tenemos certeza de ello. Apoyaremos la Asociación de Familiares de Represaliados para la organización de las actividades que ellos crean convenientes. Actualizaremos la base de datos de las calles del pueblo y cambiaremos el que tengan todavía dos nombres y uno de ellos sea siempre de asesinos de guerra, de franquistas. Una vez por todas, ya se aprobó en el 2006, se aprobó en un pleno municipal el hacerlo. Todavía quedan por ahí algunas. Institucionalizaremos también el 14 de abril como efeméride de la programación de la Segunda República, sobre todo por el recuerdo de las víctimas de esta dictadura que hubo de los concejales de nuestro ayuntamiento, que fueron masacrados. Anularemos la distinción de honores militares que tenemos a franquistas que fueron asesinos y, sin embargo, son hijos adoptivos de nuestro pueblo. Pues eso en materia de recuperación de la memoria histórica que se plantean por parte de Adelante Ubrique. Hablamos, Toñi, de deportes. Pues en materia de deportes, decir, tenemos muy buenas instalaciones en Ubrique. Yo creo que de los pueblos de alrededor las que mejores. Tenemos nuestra piscina cubierta, tenemos la piscina, tenemos dos pabellones, tenemos los campos de fútbol, de césped, tenemos el barbadillo. ¿Hace falta más instalaciones? Pues a lo mejor no. A lo mejor lo que hace falta es tener más variedad deportiva. Habrá que poner un rocódromo, habrá que tener una zona de deporte de aventura, habrá que tener un skatepark, habrá que tener para que los niños vayan con las bicicletas, ahora la modalidad nueva que hay. ¿Por qué no darle un espacio para que sepamos dónde están nuestros niños, que no sea en el botellódromo o haciendo el ganso por ahí, que tengan su sitio y estén en condiciones? También se lo merecen, ¿no? También hay que aprovechar las instalaciones y decir, ¿por qué a los jóvenes no se les puede abrir una vez al mes por la noche los pabellones? Para que practiquen deporte en vez de reunirse a escondidas en sitios que no deben. Es que en deporte, fomentar los senderos, fomentar el deporte al aire libre, fomentar el deporte en los barrios, poniendo canchas de baloncesto donde se pueda, todos los barrios no se puede, poner una pequeña portería de fútbol, todo lo que sea, fomentar deporte al aire libre y relacionar a los niños y a los mayores, bienvenido sea. Y tenemos muchas ideas, muchos proyectos y muchas maneras de poder conseguirlo, ¿eh? Pues eso en cuanto al ámbito de los deportes. Comercio y turismo van de la mano para Adelante Ubrique. Miguel González. Pues efectivamente, en el apartado de nuestro programa que concretamos las cuestiones que podemos llevar a cabo sobre comercio y turismo, desde Adelante Ubrique, una de las cosas que tenemos claras es que debemos de disminuir la burocracia y en la medida que nos corresponda intentaremos agilizar la licencia de apertura de los nuevos negocios y de los emprendedores en general. También vemos necesario la realización de un plan de protección del pequeño comercio y los comercios de barrio. Por supuesto, contando desde el principio con sus aportaciones y campañas que fomenten la compra de los ubriqueños y ubriqueñas en la localidad. También creemos interesante incentivar en especial al pequeño comercio en el casco antiguo, junto con otra serie de medidas que aporten una vitalidad y otros aspectos diferentes a la visita de los turistas a nuestro pueblo. Para fomentar el turismo, también en primer lugar pondremos en funcionamiento toda una serie de equipamientos que tenemos en Ubrique que están sin funcionar desde hace bastante tiempo. No ya hablamos de esta legislatura, sino de muchos más años, y pasan la legislatura y siguen apareciendo en los programas, siguen apareciendo el que van, todos queremos rehabilitar esos equipamientos, pero la verdad es que con esta mayoría absoluta que hemos estado teniendo en estos últimos años, pues no hemos podido hacer nada en al respecto. En concreto, el olvidado por todo camping de Tabirne, que sale a relucir, como acabo de decir, solo en las campañas y luego desaparece. Y los equipos de gobierno que han estado gobernando nuestro pueblo no hacen nada para darle uso. Hay diversos proyectos para poner en marcha en este enclave, algunos como zona recreativa, como punto de información turística o como escuela de gastronomía local, pero ha faltado la voluntad política tanto del PP como del PA como del PSOE para poderla poner en marcha. Y la mayoría absoluta que se ha tenido en este ayuntamiento, que junto a la Diputación de su misma sigla y junto a la Junta de Andalucía con su misma sigla, pues tampoco ha servido de mucho en estos aspectos. También tenemos que realizar un rescate, una limpieza y un arreglo de los caminos públicos. Estamos hablando de cosas que hace que nada más que hace falta voluntad política, no estamos hablando de presupuesto ni de mucho dinero. Utilizando estos caminos para disfrute de los ubriqueños y ubriqueñas, preparación de senderos, su señalización de los alrededores del pueblo para el disfrute de los vecinos y la creciente demanda turística que tiene Ubrique sobre senderismo. Todo eso se potenciaría dándole importancia a lo que acabamos de decir. También pondremos en marcha la limpieza y la utilización de los márgenes del río. Retomaremos el plan de viabilidad y la puesta en funcionamiento del Ecomuseo del Hábitat Rural. También abriremos la zona recreativa del trasvase, dándole uso como zona de esparcimiento con múltiples tipos de actividades que podrían desarrollarse en ese entorno que está totalmente inutilizado, ¿no? Rescataremos el uso público para disfrute de los ubriqueños y de nuestros visitantes del campamento juvenil, que actualmente está en manos de una entidad privada de Sevilla. Conseguiremos un consenso con todas las fuerzas políticas de nuestro ayuntamiento para realizar un plan a medio y a largo plazo para la recuperación de la calzada romana, que por el abandono total cada año vemos cómo se va deteriorando. Y a todos nosotros, los que pertenecemos a Adelante Ubrique, no deja nunca de extrañarnos cómo este tipo de temas, en las que todos los grupos políticos estamos de acuerdo y vemos la necesidad, no sé, cuando acaba la campaña, qué es lo que ocurre, que pasan otra vez al cajón del olvido hasta que empieza otra campaña. Pues son las propuestas dentro del ámbito de comercio y turismo. Vamos a hablar ahora de aspectos económicos puro y duro. Paloma Manzano se va a va a destacar las propuestas de Adelante Ubrique en cuestiones como industria y marroquinería. Bueno, con respecto a la industria marroquinería, sabemos todo el mundo que es el motor de la economía de nuestro pueblo. Y esto tiene un aspecto positivo, que es la cantidad de trabajo que ofrece, y un aspecto menos positivo, que hace que haya una dependencia económica de la marroquinería y no haya una diversificación económica, pero eso hablaré después. Nosotras desde la administración local tenemos claro que tiene que haber un compromiso serio de apoyo tanto a los empresarios y a las empresarias como apoyo también a las personas trabajadoras. Hay mucha gente que cree que los partidos de izquierda, como el nuestro, por ejemplo, somos enemigos del empresariado. Y esta idea no solamente está alejada de la realidad, sino que además es tramposa, es una idea tramposa y torticera, y quien de verdad piense que nos alejamos y que somos enemigos del empresariado, o no tiene dos dedos de frente o tiene muy poco conocimiento. Porque además, una cosa muy diferente es luchar contra la... O sea, perdón, una cosa es luchar por una redistribución de la riqueza justa que nos va a beneficiar a todo el mundo y que no deje atrás a ningún colectivo de personas en la marginación y el empobrecimiento, como uno de los pilares básicos del Estado, lo recuerdo, que es uno de los pilares básicos del Estado Social de Bienestar, que es nuestro país. Una cosa es reivindicar puestos de trabajo dignos, donde se respeten y además también se mejoren, porque siempre hay para mejorar derechos de las personas trabajadoras, el horario, el sueldo, las categorías profesionales, etcétera. Y otro muy diferente es querer acabar con el empresariado. O sea, nosotros eso no lo queremos. Además, no creo que nunca nadie haya escuchado ni a Izquierda Unida ni a Podemos decir que vamos a nacionalizar las empresas. Que eso es lo que es la izquierda radical, nacionalizar las empresas. No creo que nadie haya leído nada al respecto en ningún documento de ninguno de estos partidos ni de las confluencias. En fin, que al final la política del miedo, pues, en lo que muchas veces se utiliza por parte de otros partidos. Pero bueno, tras esta reflexión, en la que insisto, tenemos que estar también al lado del empresariado, de las personas, y los tenemos que cuidar también y los tenemos que apoyar. Entonces, por eso, desde Adelante Ubrique proponemos, en primer lugar, un plan estratégico local participativo, ¿no? En lo que respecta a la marroquinería, con un diagnóstico de cuál es la situación, de los retos a los que se enfrenta la marroquinería en el futuro, porque además sabemos que vivimos en una sociedad cambiante, en una sociedad globalizada, en el que estamos en contacto con otras partes del mundo donde antes ni sabíamos que existieran. Las nuevas tecnologías han transformado el tejido productivo y es necesario establecer estrategias de desarrollo, pues, a través de un plan que es el que nosotros proponemos. Otro eje fundamental dentro de este plan sería la Fundación MOVEX. Entonces, bueno, desde Adelante Ubrique seguiremos apostando por su desarrollo, fomentando la optimización de sus recursos, pero además consideramos también importante, como ha señalado en varias ocasiones mi compañera Toñi, que la población tiene que conocer un poco más esas actividades, porque resulta que te pones a hablar con la gente y hay gente que sabe que existe MOVEX, pero no tiene muy claro para lo que existe. Y son gente a lo mejor del sector de la marroquinería. Entonces, es verdad que MOVEX tiene una página web que está bastante bien, pero parece ser que no es suficiente. Entonces, tenemos que dinamizar y visibilizar más a nivel local las actividades que se hacen, sacarlas más a la calle, quizás. No, bueno, eso tendríamos que estudiarlo. Bueno. Y, por supuesto, hablar con las personas que trabajan en MOVEX, que también pueden tener ideas y que también se puedan desarrollar y llevar a cabo. Relacionado con MOVEX, el fomento de I+D+I, más las nuevas tecnologías, que es un objetivo de máxima importancia por la sociedad actual a la que vivimos, como he dicho antes. La inversión en investigación y en desarrollo es fundamental para ser competitivo en una sociedad global. Si no hay fomento en I+D+I, si no hay investigación y nuevas tecnologías, nos quedamos atrás. Eso todo el mundo creo que está de acuerdo. Entonces, queremos proponer eso, incentivar el I+D+, siempre buscando formas de producción más respetuosas con el medio ambiente. O sea, creo que también aquí el medio ambiente tendría cabida. Y luego también queremos fomentar la economía social. Explico un poco. Las empresas de economía social son empresas que establecen fórmulas más respetuosas con los trabajadores, pero se rigen por las reglas del mercado, ¿vale? Son organizaciones muy democráticas y donde se valoran a los trabajadores y a las trabajadoras por encima del valor del capital, y los beneficios, bueno, pues son repartidos entre los integrantes. Ejemplos son las cooperativas, pero hay otras muchas fórmulas de empresas de economía social. Queremos también fomentar esta forma de empresa, ¿no? Luego solicitaremos un módulo de diseño y marroquinería para que se imparta en institutos de la localidad, adaptado a los nuevos retos de mercado, a las nuevas tecnologías, para formar a nuestras futuras y futuros artesanos, que, como decía mi compañera, son el futuro. Y también tenemos por aquí que, con respecto a la Escuela de Artesanos de la Piel, estudiaremos la fórmula para que sea gratuita, entre otras razones porque entendemos que muchas de las personas que necesitan esa formación porque están en desempleo y puede ser una apertura y una forma de integrarse en el mercado laboral, a lo mejor carecen de recursos para pagarlo. Y bueno, sin extenderme más, también planteamos la organización de una feria de la piel, una feria anual en Ubrique, bueno, pues donde estén representados fabricantes, comerciantes, artesanos, que visibilicen nuestra localidad, nuestra industria, que promueva también que venga el turismo a conocer cómo nuestro trabajo, que atraiga pues todo tipo de visitantes, tanto los que vengan de turismo porque les gustan las pieles, como incluso gente que pueda invertir en este sector. Y luego, por supuesto, bueno, pues apostar por la marca Ubrique como una garantía de calidad y que nos haga competitivos y competitivas en el mercado, y que de esto es algo que también se lleva hablando mucho tiempo y que también hay que fomentar y nunca, nunca dejarlo atrás. Pues eso en cuanto a industria, en cuanto al sector de la piel en nuestra localidad. Uno de los aspectos quizás más ásperos es el de Hacienda, hacerle llegar a los ciudadanos, Antonio, las propuestas de Adelante Ubrique en esta materia, en lo que te corresponde ahora. Bueno, pues Adelante Ubrique no bajará los impuestos. Esto que los partidos de derecha están ahora llenándose la boca y pidiéndolo, cuando se bajan los impuestos, se disminuyen los servicios. Eso está clarísimo. Ahora presumen que la Junta de Andalucía nos han quitado un impuesto, el impuesto de sucesiones, por ejemplo, donaciones. Claro, lo que no saben es que vamos a recaudar menos, pero además no solo vamos a recaudar menos, sino ¿a quién le vamos a quitar el impuesto? Se lo vamos a quitar a los ricos. ¿Quién de nosotros tiene tantas posesiones que va a hacer que su hijo herede y van a tener que pagar un impuesto? Nadie, la mayoría no, todos los ricos. Por tanto, nosotros aquí en Ubrique igual, nosotros no vamos a bajar los impuestos. Y si nos viéramos obligados a subir alguno, siempre estaríamos pensando en los más desfavorecidos y crearíamos para ellos exenciones, bonificaciones, para que no le afecte del todo. Lo que sí haremos es un empleo eficaz del dinero que tenemos. Bien, entre otras cosas, nos parece que el gasto en el salario de los cancelados es muy elevado y pretendemos reducirlo. Centralizaremos, por ejemplo, las compras para que de esta manera obtener mejores precios de los proveedores. Haremos unos almacenes centrales del ayuntamiento para que el control y la vigilancia sea más adecuado. Vigilaremos sobre todo y haremos un control energético para reducir el gasto en el consumo de agua, gas, electricidad, telefonía, carburante, en fin. Y la última característica importante en nuestro partido es la participación ciudadana. Para hacer unos presupuestos hay unas partes que son primeramente técnica, pero hay otras en las que los ciudadanos pueden decidir dónde emplear el dinero. Pues esas partidas haremos que públicamente se por barrio se tome información, de manera que veamos cómo, en qué prefieren los ciudadanos emplear esas partidas de dinero. O igual ocurre con las ordenanzas para ver los cambios de intentaremos que sean también participativas por los barrios, ver en qué cree la gente, dónde cree justo que hay una subida, dónde les parece que es muy alta la tasa y que debía bajarse, o cuáles de aquellas debían de cambiarse, hacerla en más plazo. Pues son las distintas propuestas que se plantean dentro de la hacienda local. Vamos con el empleo, que es otra de las materias también importantes en un ayuntamiento. ¿Qué se propone por parte de Adelante Ubrique, Paloma? Bueno, pues la sociedad actual, el trabajo entendido como un empleo remunerado, porque también existe un trabajo que no está remunerado, que es el trabajo de casa. Bueno, retomo. El trabajo remunerado es uno de los principales valores de la sociedad actual. No solo porque te permite vivir, tener una casa, alimentos, pagar las facturas, tener objetos, etcétera, etcétera, etcétera, sino también porque además es el lugar donde nos relacionamos con otras personas, se genera compañerismo, se genera amistad, etcétera. Y además también el trabajo es un elemento positivo para nuestra autoestima, para el valor que nos damos a nosotras mismas como personas. Bueno, la tasa registrada en abril ronda un 31%, esto son unas 2.200 personas aproximadamente, que es una cifra que está, por suerte, menos más, bastante por debajo de los años más duros de la crisis, donde la tasa de paro en Ubrique se sitúa al 51%, o sea, más de la mitad de la población activa. Pero bueno, no vamos a llenar la cabeza de números, no es nuestro objetivo. Entonces yo lo que quiero dejar claro son dos cosas. En primer lugar, que a pesar de estar situadas en la provincia de España, que registra uno de los índices de paro más altos, lo cual es casi ya estructural, Ubrique no tiene una tasa de paro especialmente elevada. Y esto es gracias a la industria de la marroquinería, como hemos hablado antes, que genera un número de puestos de trabajo bastante considerable. Y esto es lo que yo decía, que había una parte menos positiva, digamos, ¿no? Se concentra la economía en la marroquinería y el sector entrara en crisis, porque entrara en crisis, bueno, pues las consecuencias serían muy graves, bueno, que entrara en crisis o que se fueran a fabricar fuera, como ya ha sucedido en otras ocasiones. Entonces, bueno, lo que yo quería señalar, por un lado, que en Ubrique hay salidas laborales, pero solo en un sector, y que el trabajo es fundamental para el desarrollo de las personas, como ya he dicho antes, ¿no? Desde el punto de vista material y desde el punto de vista emocional. Bueno, pues por todo lo expuesto, desde Adelante Ubrique planteamos una serie de medidas fundamentales para mejorar todo lo relacionado con el empleo. Entonces, voy a destacar algunas de ellas. Bueno, con respecto al trabajo público, realizar la famosa RPT, la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento, consensuada por todos los agentes implicados, que permita realizar un organigrama adecuado a las necesidades reales y evitar que personas que estén trabajando en el mismo puesto con las mismas responsabilidades cobren, por ejemplo, sueldos distintos. Y también de esta forma también se daría un sentido a los puestos de trabajo, sin que haya puestos innecesarios, pero tampoco falte personal en otras áreas, que esté equilibrado, ¿no? Que pensamos que es importante, por tanto, estudiar y analizar la estructura del personal como un elemento de calidad para el ayuntamiento, para otros organismos que dependan de él, como el patronato de deporte, para sus trabajadores y para sus trabajadoras, evidentemente, y que eso después va a repercutir en el trabajo que realicen el día a día, con lo cual al final va a repercutir en la ciudadanía. Bueno, un funcionamiento riguroso y con transparencia en la bolsa de empleo local, por estricto orden y con cláusulas sociales para los colectivos más desfavorecidos y más empobrecidos. Y luego, contratación municipal de los servicios públicos para evitar la externalización y la privatización, con transparencia, igualdad y representación de la ciudadanía en las mesas de contratación. Por ejemplo, hoy se han puesto en huelga maestras de colegios privados de infantil, y cuando han hablado de las condiciones laborales en las que trabajaban, eran penosas. Claro, eran colegios privados, apenas si llegaban a los 1.000 euros en jornadas laborales de 38 horas. O sea, han empezado a hablar en Radio Nacional de España y era un disparate. Privado, tenemos que acabar con eso. Pero eso, o sea, privatizar un servicio que tiene que ser público, como es la educación, como es la sanidad o como es la dependencia, que son servicios de bienes, que son servicios públicos para la ciudadanía, que no podemos privatizarlo, porque al final se precariza el trabajo, a la vez que se está enriqueciendo algo a costa, por ejemplo, de las personas dependientes o a costa de la sanidad. Entonces, hay cuestiones que son de interés común para toda la comunidad, que ya lo he dicho, educación, sanidad y dependencia, y que tiene que ser pública. Siempre, siempre tiene que ser pública, porque la garantía de calidad es una garantía de calidad del servicio y de las personas que están trabajando. Entonces, si existen intereses de enriquecimiento particular e individual, no va a haber garantías de calidad. No sé si me he explicado o me he liado un poco. Pero bueno, la cuestión es, ¿por qué hay personas que se tienen que enriquecer a costa de nuestra salud y de nuestra educación y de la dependencia? ¿Y por qué a ciertos partidos que se llaman liberales, como Ciudadanos o el PP, apoyan esta privatización? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué apoyan la privatización? ¿Por qué apoyan que estos servicios los hagan otras empresas? ¿Y por qué no apoyan la gestión pública de todo y de todas? Y una gestión de calidad, cuidado, porque tampoco tenemos que equilibrar, o sea, decir que una gestión pública es despilfarro. Que la gestión pública también hay que hacerla con cabeza y con calidad, porque es el dinero de todas las personas y es de todo. Vale. Bueno, cláusulas éticas en la contratación de servicios, pasando a otra cosa, cláusulas éticas en la contratación de servicios que realice el ayuntamiento. Esas cláusulas, bueno, pues estarían relacionadas con el cuidado ambiental de la empresa o con la igualdad de género. Es decir, en las convocatorias, a la hora de adjudicar puntos, se puntuarían empresas que tengan una garantía ambiental o de igualdad de oportunidades. Luego, creación de un fondo de inversión local para el empleo con garantía de trabajo para todos los colectivos en riesgo, jóvenes, personas con discapacidad, etcétera. Empleo público destinado a labores medioambientales como restauración, conservación, mantenimiento y mejora de espacios rurales y naturales. No quiero entrar en detalle, pero todo el mundo sabemos lo importante que es cuidar el medio ambiente para el futuro de nuestro hijo, de nuestra hija. Otra cosa importante es la ampliación del local del club de empleo utilizando las dependencias de la Casa de la Juventud, que se trasladaría al local que utilizaba Básica, junto a la Plaza La Estrella. Hay que poner en valor el trabajo que se hace en el Club de Empleo. Es un trabajo fundamental, porque es una herramienta a través de la cual muchas personas encuentran trabajo. Y entonces, bueno, pensamos que es importante proponer la posibilidad de estudiar, la posibilidad de ampliar el personal del Club de Empleo para que llegue a más gente, para que sea más eficaz y para que no haya atasco en un servicio tan sumamente importante como es el Club de Empleo, herramienta para muchos ubriqueños y ubriqueñas para acceder a un trabajo. Incluimos también el compromiso de no fomentar la precariedad en las contrataciones municipales y de no contratar empresas que utilicen ETT. Volvemos a lo anterior, con una contratación que ponga el valor y la profesionalización de las personas trabajadoras, con sueldos dignos y sin explotación en su número de horas, y que todas las personas que integren los servicios que prestan al ayuntamiento tengan un contrato digno, ¿vale?, y que forme parte de la RPT del ayuntamiento y no haya diferencias ni desigualdades en ninguno de los sectores y en ninguno de los servicios que se ofertan, que se realizan desde el ayuntamiento. Bueno, también proponemos establecer convenios con empresarios para contratación de mujeres víctimas de violencia machista, porque a estas mujeres hay que darles herramientas para que puedan salir de su situación de una forma digna y segura. Y eso es un compromiso tanto de la administración pública como del empresariado, como del personal civil. O sea, de todo, porque es un problema público de todos y todas, que en cualquier momento nos puede afectar, o bien en primera persona o bien a través de un familiar. Bueno, como dije anteriormente, es importante diversificar la economía. Cuando hablaba de que la marroquinería es un sector que absorbe toda la dinámica del pueblo, y que no es positivo depender tanto de esta industria, que hay que fomentar otras salidas laborales. Hablamos mucho del turismo por la situación geográfica de Ubrique, y desde luego todas estamos de acuerdo en que hay que promover un turismo sostenible que sea respetuoso con nuestro entorno. Pero hay que pensar también en otras opciones, y por ello es importante fomentar a las personas emprendedoras que tengan ideas factibles, ideas dinámicas. Y entonces, bueno, pues pensamos que es súper importante darles herramientas para poner en marcha sus proyectos. Y esto es, facilita la puesta en marcha de sus ideas de negocio, con menos burocracia a la hora de la apertura, pero también, muy importante, creando un vivero municipal de empresas, porque lugares y espacios en Ubrique para crear ese vivero municipal existen. Esos viveros les proporcionarían locales de forma gratuita a esos emprendedores y emprendedoras que tengan ideas de negocio novedosas e innovadoras. Les proporcionaría, bueno, pues por lo menos que durante los dos primeros años de vida del negocio no tengan gastos de alquiler. Y eso, bueno, pues probablemente sea un factor muy positivo a la hora de desarrollarse en un futuro. Pues son las propuestas que se plantean por parte de Adelante Ubrique en materia de empleo. Vamos a hablar ahora de los servicios municipales. Miguel González se ocupa de ello. En cuanto a los servicios municipales, pensamos desde Adelante Ubrique que debemos hacer un estudio serio y pormenorizado de las posibilidades de la recuperación de la gestión del agua. Tenemos ejemplos en otros pueblos de nuestra provincia en los que la municipalización del agua ha traído grandes beneficios, tanto económicos a los ciudadanos, puesto que el servicio podría ser más económico, y más en Ubrique, que la materia prima la tenemos gratis, y como para las arcas municipales. También es otro servicio que proponemos que se municipalice y que traería beneficios tanto a la mejora y la ampliación de los usuarios como a las propias trabajadoras, es la gestión pública de la ley de dependencia. La reciente experiencia que hemos tenido de la incorporación de nuestro ayuntamiento a la empresa mancomunada de residuos sólidos urbanos como es Básica, nos debe impulsar a tomar otras iniciativas públicas que mejoren nuestro servicio haciéndolo público. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que es un ayuntamiento? Sino la organización que se encarga de administrar, de la administración local en un pueblo para prestarle servicio a los ciudadanos, ¿no? El tema del autobús, lo mismo, ¿no? Deberíamos de dar un pasito más y sería la hacer que el transporte público urbano fuera municipal. Ya están esos varios convenios, sería un pasito más y hacerlo municipal. También vemos interesante plantear campañas e incentivos para impulsar la utilización del punto limpio, que ya que lo tenemos, pues deberíamos de plantear el máximo rendimiento, ¿no? También creemos que hay que potenciar la presencia y la actividad municipal en los órganos de decisión de la mesa de explotación del trasvase Guadiaro-Los Hurones, ¿no? Sabemos que hicimos una propuesta y que ya tenemos a los miembros nombrados para esa mesa, y lo que hace falta es potenciarla, porque ahí hay unos dineros que podrían emplearse en la mejora de toda la infraestructura que tenemos en el trasvase, que redundaría en el beneficio de todos los ciudadanos. Uh-huh. Pues son los planteamientos que se recogen dentro de los servicios municipales. Toñi, vas a hablar sobre bienestar animal. Bienestar animal, que hay la gran olvidada, los grandes olvidados de esta campaña, ¿no? Hemos escuchado de todo, hemos muchas propuestas, todas similares, porque en verdad ha habido poquitas propuestas nuevas. Nosotros queremos pensar en nuestras mascotas. Nuestras mascotas son parte de nuestra familia. Y también estamos viendo que en Ubrique, por ejemplo, cuando hay un perro abandonado, no hay ningún sitio donde llevarlo o donde acogerlo, mientras que le podemos buscar una casa. Pues tendremos que facilitar que haya un sitio, un recinto que esté acondicionado, que tenga ahí un tiempo de trámite mientras que se lo lleva una familia de acogida o mientras se le da una familia de adopción, o por si por desgracia tiene que ir a la perrera, pues tenga un sitio que mientras estén en condiciones, ¿no? También estamos de acuerdo y estamos por la apuesta por el plan C. Es importante, hay gatos callejeros. Los gatos callejeros no los vamos a quitar, pero sí se puede controlar. Y eso es importantísimo también. Sé que es un tema de discordia, pero es importante. Hay que tener a los animales en condiciones. Que sabemos que hay mucha gente que no les gusta y lo que hacen es tirar veneno y no, y esas no son maneras tampoco. Más vale controlarlo en vez de matarlo. Por lo menos la manera de pensar nosotros. También vemos importante que si por normativa tiene que estar, los perros tienen que estar con el chip, ¿por qué nos encontramos perros que no lo tienen? Y no una vez, y dos, y siempre son los mismos perros. Y sabemos de quiénes son perfectamente. ¿Por qué a esos dueños no se les sanciona y se les... Para crear ejemplo también de si los perros hay que tenerlos en condiciones. Hay que tenerlos, sabemos de quién es, si están vacunados, si no están vacunados. Los animales son parte de nuestra vida, porque el día a día hace que nos encontremos. Hay que hacerles un pipicán, pero no en un barrio marginado o por ahí, no. Hay que hacerles en varios sitios. No vas a llevar el perro desde la Torre a la Vega. Tendrás que poner varios puntos. También hay que hacerle, mira, estábamos hablando antes de la zona de Tabirna. ¿Por qué no se puede utilizar allí para que haga las competiciones estas que a los niños les gusta mucho con los perros, que le ponen obstáculos, que suben, que bajan? Es una manera de hacer deporte con los perros, con los animales. Es una unión de la naturaleza con los niños. ¿Por qué no se puede poner allí? Y eso que está barato, ¿eh? Eso no es grandes inversiones. Eso es darle utilidad a sitios que hay. Por ejemplo, también estamos hablando de los perros y ya se me ha venido a la cabeza de que hay que recuperar, de que a los niños y adolescentes hay que hacerles ver que el medio ambiente es fundamental y cuidarlo. No podemos permitir que haya zonas de recreo como son los 20 pilares o como es el trasvase o como es el pantano que están llenas de basura. Que si te la llevas llena, tráetela vacía. Pues hay que hacer campaña y hacer que los niños se sensibilicen. Vamos a recoger basuras con ellos. Vamos ahí, que no cuesta nada. Vamos a plantear de voluntariado para ir y cuidar medio ambiente. También van a ser respetuosos con los animales. Si yo veo a los animales en su entorno... Mira, hasta hace poco vi a una nutria en La Vega. Ahora, con la obra esta no sabemos dónde está, pero había una nutria. Y era bonito de vez en cuando que los niños se daban cuenta y las veían y se quedaban mirando, porque es un animal que no solemos ver. No es un paro que está volando, que gracias a Dios hay, pero no, la nutria no es normal. Las tortugas, todos los niños en el puente de los cuatro ojos se asoman a veces y ven las tortugas. Pues eso es bonito, eso les hace respetar lo que hay. Y además que se molesta mucho cuando ve los caparazones de las tortugas muertas en el pantano. Les da como coraje, ¿no? ¿Por qué se mueren? No entiende todavía lo que son los niños, los muertes, ¿no? Y que es un proceso natural. También les da coraje cuando vamos, es que a los que nos gusta la naturaleza, se escucha la berrea, se escucha diferentes pájaros y todo. Cuando vas por el campo y ves a animales mutilados, pues como que no es muy agradable para la gente, ¿no? Pero bueno, este tema es polémico, lo sabemos, somos conscientes. Nosotros en ningún momento hemos dicho que vamos a quitar la cacería, ¿eh? Que ese es un bulo que se está expandiendo por ahí. Nosotros con los cazadores respetuosos no nos hemos metido en ningún momento, ¿eh? Cada uno particularmente tendrá su manera de pensar, pero nosotros como Adelante Ubrique, nosotros no vamos por esos derroteros, ¿eh? Aquí somos conscientes que somos una sociedad y tenemos que convivir todo, pero convivir con unas normas y convivir en condiciones. No solo es en unos en contra de otros, no, hay que debatir, hay que regular y hay que mirar por lo que tenemos. Y cuidar lo que tenemos porque también puede ser un futuro, ya no solo las petacas. Que afortunadamente, en la industria de la piel también se está viendo de que hay mucha gente que es animalista, hay mucha gente que no quiere tratar animales y se están haciendo imitaciones de piel. Y se están haciendo imitaciones de piel perfectamente válidas, trabajables, y es otra vía de futuro para Ubrique. No nos podemos negar solo a una cosa y no nos podemos negar y ponernos en contra unos de otros. Que no, que podemos convivir perfectamente todo. Pues son las cuestiones que dentro de ese marco, bienestar animal, se plantean por parte de Adelante Ubrique. Y vamos por último con las propuestas sobre democracia, transparencia y también participación ciudadana. Mira, es curioso que nosotros cuando empezamos a trabajar, ya hace bastantes meses, porque sabemos que las elecciones municipales iban a llegar, estábamos viendo el programa de Izquierda Unida, porque Podemos no se presentó en el 2015, y es curioso como muchos partidos de la oposición ahora, o rivales a nosotros en estas elecciones, casi la tienen carca. Nos ha llamado poderosamente la atención, y según van siendo los debates, cada vez lo tenemos más palpable, ¿eh? Hablan del autobús, hablan de la ley de dependencia, hablan de Tabisna, hablan del trasvase, hablan de los museos. Es que hablan de todo lo que nosotros decimos. Nos han copiado lo de transparencia, que desde 2015 ya está. Es verdad que el PSOE ha hecho un portal, pero a ese portal le faltan datos. Hay que darles más datos. Ese portal hay que hacerlo más actual y más participativo. Hay que poner los convenios que se hacen con las distintas formaciones o asociaciones o lo que sea. Hay que darlo a conocer al pueblo. El pueblo Ubrique tiene que estar informado. Tienen que tener un acceso de que se vea todo lo que se gestiona desde el ayuntamiento. Porque para eso es el ayuntamiento. No es una empresa privada, es un ayuntamiento. Y tiene que ser para los ciudadanos. Y está disponible para los ciudadanos. Nosotros en eso vamos a ser muy rigurosos, porque las cosas claras y el chocolate espeso. Las cosas hay que hablarlas, hay que decirlas, hay que exponerlas. ¿Por qué se tiene miedo a exponer lo que hay? A poner las conversaciones o los acuerdos que hay. No lo entendemos, no entendemos que no haya transparencia, que solo hasta la última, y no todos los detalles. Pasa con el PGO, pasa con lo de la RTP, pasa con todo. No, aquí hay que darle dinamismo, la gente tiene que estar informada. Ubrique tiene que estar informada, y si hay que reprochar algo a los políticos, es porque se tiene información, no porque se desconozca y después todos los partidos políticos hacen muchísimas cosas en su legislatura. Vamos, son méritos que yo, la verdad, que yo en los días que he estado de debate me he sorprendido. Todos hacen, pero si para eso está el ayuntamiento, para hacer, el ayuntamiento tiene que ser para los ciudadanos, y si se hace un pabellón, da igual el partido que lo haga, eso es bienestar para los ciudadanos. Somos todos mayores de edad, ya tenemos cabeza, sabemos pensar por nosotros mismos y sabemos qué decir y qué votar en el momento determinado, ¿no? Hay que hacer, el Cine Capitol está muy bien, pero sabemos y somos conscientes que el Cine Capitol va a tardar unos añitos en estar en uso. Esto no es porque Ubrique no tiene dinero para poner lo que cuesta hacer el cine o rehabilitar cine. Que bienvenido sea, ¿eh? De todo está dicho, no es que estemos criticando la gestión de haber comprado el cine, al revés. Lo que hay que buscar las subvenciones y todo, que para eso nos comprometemos nosotros a darle movilidad y donde haya que ir. Que llama a la Junta y que llama a diputaciones. Y hay que incentivar para que tarde poco. Hay una sala cultural muy buena también, aparte de la que tenemos en mente. nosotros la transparencia, la democracia, tenemos que todo opinar. Si ahí vienen subvenciones para arreglar calles de Ubrique, subvenciones que vienen que tienen que gastar en una semana, o se hace o no se hace, tenemos que tener un plan, de tener el plan A, el plan B y el plan C. No se puede decir a lo loco esta calle, como ha pasado en La Vega, que han querido quitar dos veces una calle peatonal para ponerla transitable. Eso no se puede permitir, porque hay otras calles que sí realmente lo necesitan. Hay que echarle un buen asfaltado, hay que echarle un buen arquitranado, hay que poner las aceras en condiciones, hay que hacer muchas cosas. Hay que buscar aparcamiento, hay que hacer, por ejemplo, yo no sé por qué no está hecha ya la acera que lleva 20 o 25 años sin hacer, que es la de la Avenida Jesulín, que es un peligro para los ciudadanos, tanto si van andando, como si van con muletas, si van en sillas de ruedas con carritos de bebé. No puedes andar. Eso es importantísimo, que no entendemos por qué no se hace. Después, también vemos que todos estamos de acuerdo en hacer la circunvalación, en hacerlo todo, y no entendemos por qué no se hace. Yo no lo entiendo. Yo no entiendo si todos los partidos estamos de acuerdo por qué no se hace. ¿Por qué? ¿Por tu culpa, por la mía, por la tuya, por la mía? No. Dejarse de culpa, vamos a hacerla. Vamos a comprometerlo y vamos a hacerlo. Pues son las cuestiones dentro de ese marco, democracia, transparencia y participación ciudadana, y son los distintos aspectos que queréis resaltar dentro de ese bloque temático que habíamos preparado para esta semana: piel, hacienda, régimen interior, además de cultura, deportes y turismo, propuestas que nos habéis detallado dentro de lo que es el programa de Adelante Ubrique. Nos quedamos aquí y lo único que nos quedaría, Toñi, pues sería precisamente pedir el voto a los ciudadanos de Ubrique, porque el próximo domingo los ubriqueños deberían votar Adelante Ubrique. Pues Adelante Ubrique es un proyecto que, aunque en su lista vaya gente muy veterana, es un proyecto nuevo, es un proyecto con ilusión, es un proyecto con ganas, es un proyecto con muchas ideas, que sabemos que desde 2015 la llevamos muchas, pero ahora tenemos más ganas, ahora estamos más fuertes, porque estamos viendo que podemos entre todos los ubriqueños y ubriqueñas hacerlo y realizarlo, porque somos capaces de hacerlo. Vamos a incentivar siempre la participación ciudadana, porque el ayuntamiento está para los ciudadanos, está para la ciudadanía y está por el bienestar de todos y todas. Entonces nosotros desde Adelante Ubrique, la Unión de Izquierda Unida y Podemos, pedimos el voto, que sea el voto para poder hacer un programa para nuestro pueblo, porque es lo que queremos, que nos voten. Y pedimos la máxima participación y votar Adelante Ubrique. Pues con ese último mensaje de Adelante Ubrique nos vamos a quedar. Agradecemos a Toñi Villa que nos haya acompañado, así como a Miguel González, Paloma Manzano y Antonio García. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias.